Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Well, I've had... una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Un día más de Metropólica Radio Internacional con ese sonido de fondo, House Burning Down. Bienvenidos a una edición más en Metropólica Radio Internacional. Hoy, literalmente, antes de comenzar, pedimos, le pedimos disculpas a nuestros oyentes. Nos tenemos 10 minutos de retraso en nuestro habitual horario de 7 en punto de la noche. Pero pues la tecnología es un paradigma en medio de esta sociedad consumista y es muy complejo realmente poner de acuerdo todos los equipos para lograr conectarse. Ya estamos por fin, equipos tecnológicos me refiero, ya estamos por fin aquí en Metropólica Radio Internacional y hoy literalmente. Y como siempre, tras el micrófono, Marta Valencia. Resurgir a través de la poesía no es solo un decir, es un querer, es intentar atravesar el túnel, avizorar la luz, verse una y otra vez. La congestión de un corazón que se redime a través de la contemplación, de esa observación interna que se conjuga con la externa y se hace interrogante. Anhelo, deseo. Es estar al borde del abismo y encarar al viento que roza la cara, hacerse partícipe de la confusión, la que obra dentro. Emerger. La poesía para florecer, para ponerle voz a la oscuridad y convertirla en puente. El poema como testigo de la transición del ser, de la mente y sus incontables estados, sus precipicios y refugios. El alma expuesta, desnuda, frágil, vacilante, también alerta, arropada por el cambio, conflictuada por el coraje y el miedo. Todo lo que somos, lo que perdemos, lo que ganamos, lo que dejamos y encontramos para vivificar esta vida. Para mí es un placer saludar a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional con una nueva entrega de su programa Literalmente, hoy Resurgir a través de la poesía. Es un verdadero honor presentar a estos dos poetazos que nos acompañan el día de hoy, dos poetas que abrazan la fragilidad del ser, que penetran desnudos en la desazón de la tempestad. Abrazan la oscuridad y la hacen precipicio, pero también vuelo y transformación. Nos hablan desde lo profundo, desde eso que duele y a la vez redime, desde la infancia, el amor, el dolor, el miedo y el coraje. Ellos son Fermina Ponce, poeta, comunicadora social y periodista colombiana, y Bruno Trucios, escritor y poeta peruano. Un honor tenerlos con nosotros esta noche. Fermina, Bruno, un agradecimiento por estar acompañándonos esta noche en Literalmente. Fermina y Bruno, ¿nos escuchan? Sí, te escucho perfecto. Mil gracias por esta invitación tan bella y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando de cualquier rincón del mundo. Igualmente, Marta, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Miguel, Radio, a Fermina, encantado de estar en la tierra de Bonet, de Gabo, de Marta, de Fermina. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. El placer es para nosotros y hoy con estos poetas que nos hablan desde lo más profundo, de eso que también duele, de lo que se abraza dentro del ser humano. Fermina, iniciamos contigo en este recorrido literario, literalmente hoy, resurgir a través de la poesía. Y quiero que empieces por contarles a todos nuestros oyentes quién es Fermina Ponce, desde hace cuánto tiempo transitas por el sendero de la literatura y cómo fueron tus inicios en la escritura y en la poesía. Esta es Metropólica Radio Internacional. Bueno, Fermina Ponce es mujer, antes que nada, es esposa, es madre, es escritora, formalmente desde 2013. Y digo formalmente porque antes de tomar la decisión de serlo, me recreaba en los papelitos, en las servilletas, en los portavasos, con textos que querían ser poemas. Pero debió tomar la decisión de dejar de pretender ser para finalmente convertirse en lo que quería. Y fue así como nació mi primer poemario Al Desnudo. Fue una recopilación de todos esos textos que tenía guardados. Y un día me dije, o hago algo con esto, o mejor me dedico a hacer galletas. Fermina Ponce es una mujer con una condición mental de la que hablo con frecuencia, no para ser víctima, sino para normalizar el tema. En nuestra cultura, el tema de las condiciones mentales está satanizado. Es un tabú. Es un estigma. Y la única manera de sobreponernos a ellos es compartiendo experiencias de vida. Tal vez le damos la puerta a alguien más que haya estado temeroso de hablar. Tal vez nosotros mismos nos impulsemos a seguir compartiendo lo que nos sucede en cuanto a la salud mental. Entonces, en brevedad, esa es Fermina Ponce. Maravilloso, Fermina. Y bueno, para iniciar esta noche con las letras de Fermina, dice Fermina Ponce aquí literalmente: entenderás que el suelo se adhiere al corpiño de la tarde, a la ciudad blanca que brilla con la clemencia de los santos, como remolinos de ríos huérfanos y mares atormentados, que el tiempo es el ciprés de la muerte y nos embeleza con tinta que mancha tu nombre. Fermina Ponce, hoy en literalmente un honor y un placer tenerte con nosotros, Fermina. Y también Bruno, que nos acompaña desde Perú, un honor tener este poeta maravilloso con nosotros en esta noche de literalmente. Y Bruno, te hago la misma pregunta que le hacía Fermina, y es que quiero que le cuentes a nuestros oyentes, ¿desde hace cuánto tiempo transitas por el sendero de la literatura? ¿Quién es Bruno Turcios y cómo fueron tus inicios en la escritura y en la poesía? Gracias, Marta. Gracias a todos los oyentes. Encantado de estar por aquí en Colombia. Escribo desde siempre, ¿no? Yo soy administrador de empresas por error. Escribo desde los 8 años y mis primeros escritos fueron a mi madre, ¿no? Leía las cartas. Mensajes para que ella los ubicara, ¿no?, en algún lugar de la casa, en algún rincón, con 10 acá. ¿Estás en Metropólica, Radio Internacional? Bruno, nos escucha, okay. Se nos pierde, claro, un poco la conexión. Nunca vaya, okay, sabré ya con precisión qué era lo que le escribía, ¿no? Y mis inicios, yo diría que fueron esos. Bruno, maravilloso tenerte nuevamente aquí, te digo, con nosotros en esta noche de resurgir a través de la Luego también poesía. He tenido en la infancia una gran biblioteca, ¿no?, que era de mi hermana Carmen, ¿no? Ella... Se nos pierde un poco la conexión con Bruno. Ahí nos estás escuchando, Bruno, se nos pierde un poco la conexión. Está en Metropólica Radio Internacional, estamos en Literalmente Hoy. Con un par de invitados de lujo, tenemos a Bruno Turcios desde la ciudad de Lima, Perú, ahí vecinito de Arturo Cavaza, nuestro webmaster internacional. Y tenemos también a Fermina Ponce, en este momento ya está en qué ciudad. En Illinois, Fermina. Ahorita. Se nos pierde un poco la conexión con Bruno. Bruno, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Y esto que escuchamos en el fondo es piano sonata en do 545, el segundo movimiento de Johann Sebastian Bach, Metropolitana Radio Internacional. Del piano, piano sonata en do, K545, segundo movimiento de Johann Sebastian Bach. Y perdonen nuestros oyentes, les vamos a ofrecer disculpas, pero son los días de las conexiones, ¿no? Hay días en que las conexiones están sin problemas y hay días en que las conexiones están también con problemas. Villavicencio es una ciudad ubicada al oriente de la República de Colombia, básicamente de la capital, Santa Fe de Bogotá, distrito capital, que es el nombre oficial. Se encuentra a 90 kilómetros de distancia y somos una ciudad de 36 grados de temperatura en promedio. En este momento estamos a 31 grados de temperatura. La temperatura es un poco alta, incluso aún en el estudio. Y bienvenidos a nuestros oyentes, de nuevo los que están llegando y están reportando sintonía. Y estamos en literalmente Metropolitana Radio Internacional con Marta Valencia. Bruno, y continuamos para que le cuentes a nuestros oyentes tu recorrido literario. Retomamos lo que nos venías contando sobre cómo fueron tus inicios en la escritura y en la poesía y desde hace cuánto tiempo transitas por el sendero de la literatura. No sé si me escuchas un poco mejor ahora. Claro, perfecto, Marta. Ahora okay, te escucho súper bien, Bruno, me encanta. Perfecto, perfecto. Sí, les comentaba a la pregunta. Mis inicios fueron bastante, bastante joven, yo diría que niño. Escribía las cartas a mi madre, no sé si precisamente poesía, pero yo diría que esos son mis inicios, ¿no? Y el amor a mi biblioteca desde muy chico. Eso es un efecto, ¿no? Porque un tiempo, mucho tiempo, por algún motivo, los años 80, acá en Lima, el televisor se malogró. teníamos un televisor a color. Esa es una anécdota muy genial porque el televisor se malogra y por esas cosas de la vida no quiso arreglar, pudiendo arreglar. Y yo me pego a la biblioteca, absolutamente, ¿no? Yo soy hijo único y no sé si eso fue el bichito que genera todo, ¿no? El poder leer libros que en realidad ni entendía. Creo que mi primer libro fue Mis Zonas Erróneas, de Dyer, ¿no? Doctor Juan Dyer, sí. Y a esa edad, pues, leer esto era algo terrible. Digamos que siempre hubo un amor por la literatura. Luego leo, bueno, La Isla del Tesoro y otras cosas, pero siempre hubo un acercamiento. Entonces yo siempre digo que agradezco que el televisor se haya malogrado y que nunca me haya acercado más a la televisión. Y siempre los libros fueron el primer amor. Y desde ahí creo que genera el hecho de escribir o la mejor manifestación que puedo encontrar, ¿no? Para poder decir lo que quería decir. Los libros fueron tu refugio, Bruno. La falta de televisor te abocó a la literatura. Sí, sí, definitivamente. Es una anécdota que cuento muy poco. Pocas personas lo saben, pero fue al final es hasta gracioso, ¿no? Como el y efecto... yo pienso que era una cita, ¿no? Que ya el destino tenía para ti, era una cita necesaria, más que casualidad, era una cita que ya el universo tenía predispuesta para ti, ese mundo de letras maravilloso en el que nos adentramos quienes te leemos. Sí, quiero hacerle una pregunta a Fermina, no alcanzamos a escuchar, tú nos hablabas un poco sobre ti, sobre tu condición. En ese momento hubo un corte pequeño, nos gustaría volver a escuchar Un poco tu historia. Perdóname que te interrumpa, Bruno, pero es que hay un par de personitas que nos están preguntando precisamente eso en el chat. Terminamos con Bruno y sigo, sí, porque quiero hacer énfasis en eso más adelante. En las preguntas vamos a adentrarnos un poco en esa condición que nos contaba Fermina, por las que hemos transitado muchos, la suscrita también, con crisis de ansiedad y depresión. Entonces siento que es un tema que toca fibras, que nos llega muy profundo. Y son dos poetas hoy oyentes de Metropólica que tienen ese mirar nostálgico del recuerdo de la infancia, de ese dolor, de ese querer adentrarse a las heridas, sanarlas, redimirlas. Entonces no se pierdan este programa maravilloso de resurgir a través de la poesía. Y Bruno, te escuchábamos lo que nos venías contando sobre la anécdota. Sí, les comentaba que bueno, tuve ese acercamiento y creo que ahí ese es el detonante de todo, ¿no? O sea, genera, y por eso creo que de alguna manera hoy la tecnología nos acerca, pero de alguna manera también nos aleja. Tomar los libros, ¿no? Contra la tecnología para nada, no estaríamos por aquí. Sí, total. Igual creo que es un acercamiento importante, ¿no? Y que no se impone, ¿no? Que no se impone, simplemente es un hecho bastante liberal, ¿no? No sé, imagino un niño que teniendo los juguetes y teniendo otras cosas, los libros, las tapas de colores y demás cosas llamaron su atención. Y empecé también con libros de arte, ¿no? Libros de pintura. Entonces, hay un acercamiento ahí a la literatura inicial, ¿no? Y al imaginario también, ¿no? A través del arte y de la pintura, ¿no? A la creación también, a través de esa otra forma artística. Sí, correcto. En ese tiempo seguía mucho el puntillismo. Me encantaba el puntillismo, ¿no? Para mí era un descubrimiento. Como te digo, empezó 8, 9, 10, 11, 12 años de edad. Y bueno, y luego la vida pues me lleva por otros caminos, ¿no? Soy administrador, estudio negocios internacionales, y bueno, literatura, pierdo un poco, pero todos vuelven, dice, a la tierra en que nacieron. Sí, entonces, sí. Tengo una pregunta para Bruno, perdóname que me meta en ese. ¿Qué tipo de influencia tiene sobre tu poesía la dura lucha que existió en Perú durante los años 80 y 90, que era el momento en que estaba haciendo ya pues un post-adolescente casi, el tema de Alan García y Fujimori y todas las guerras profundas, porque es bien sabido que en esas épocas, 80-90, Perú era uno de los países con más conflictos por el tema de la dictadura. ¿En algo influyó políticamente y literariamente e intelectualmente esa lucha de poder en Perú? Sí, mira, yo fui un niño muy protegido, no sé cómo se llama en Colombia, no soy ajeno a la realidad de mi país, nunca la fui. Mi papá era un empresario, yo diría que era próspero, teníamos una vida muy tranquila, habiendo pasado un gobierno militar acá en Perú, como el de Velasco Alvarado. Mi papá era proveedor de una gran empresa aquí, yo no vi las dificultades hasta que mi papá muere, yo tenía 12 años. Él muere en una clínica aquí de Lima, una clínica, digamos, que no es, es una salud privada, bastante cara, ¿no? Y yo te podría decir, bueno, yo recuerdo a mi papá porque tenía 3 autos estacionados fuera de la casa, ¿no? Y recuerdo haber llevado una vida muy tranquila. Estudié en un colegio de cura. Pero sin embargo, la realidad no me era ajena porque podía ver los periódicos y podía sentir, ¿no?, un clamor. Nace una lucha popular acá en el Perú, inicios de los 80s, que ya venía a más con el tema de la dictadura militar que nos tocó vivir, ¿no? Y el descalabro que eso tuvo al país para luego posicionar a un primero Fernando Belaúnde, que es más o menos el presidente que yo estuve cuando nací. Yo nací con Alvarado, como la canción dice en Argentina. Yo que convidé, nací con Velasco Alvarado y luego viene el gobierno nuevamente de Fernando Belaúnde, porque Fernando Belaúnde fue derrocado. Luego viene un gobierno de Alan García, que fue desastroso, pésimo, para el país. Pésimo, un pésimo presidente. Luego viene Fujimori, a solucionar muchos problemas del país. Sin embargo, también tuvo temas de violación de derechos humanos y ya sabemos un poco lo de Fujimori en el mundo, ¿no? Entonces, hemos pasado por muchas penurias, por decirlo así, de manera general, Perú, ¿no? Un país que no se encontraba, que aún no se encuentra, y que de alguna manera esto hace que la literatura sea un refugio, pero que no sea un refugio al interior de uno mismo, sino que puedas, de alguna manera, hacer un eco hacia afuera, ¿no? Hemos perdido la dulzura, ¿no? Hemos perdido, hoy somos gente, no diría más fría, pero de alguna manera, zonas que no, la realidad nos ha golpeado. Entonces, en el arte, podemos encontrar otras formas de decir las cosas y también conversar con Marta, de alguna manera, revolución, ¿no? Sí. Pero una revolución sin sangre, sin lucha, ¿no? Es una revolución distinta. Mi país ha vivido grandes momentos políticos y bastante hondos, ¿no? Hemos pasado crisis, como bien mencionabas, nosotros hemos vivido el terrorismo y lo hemos vivido de cerca. Y también Colombia, un país hermano, ha vivido también golpe, ¿no? Hemos vivido también esa guerra. Sí, las dimensiones de Perú fueron impresionantes. Encontrándonos, ¿no? Y eso hace que uno se aboque en el arte. Creo que si las personas se encontraran en el arte una manera de poder sopesar la vida, creo que nos haría personas, mejores personas, ¿no? Creo mucho en la sensibilidad, porque a veces la realidad golpea duro. Y hay que estar ahí, ¿no? No somos ajenos a la realidad, vivimos en la realidad, estamos en la realidad, y la poesía, la literatura es realidad. Y creo que por ahí es donde debemos ir, ¿no? La ternura como batalla, Bruno. Total. La conexión literaria para producir un cambio, ¿no? Para trascender de alguna manera todo esto que somos también en esta vida que tiene tantos matices, tantos colores, y era lo que hablábamos ahorita a través de las palabras también de Fermina y de toda esa convergencia que hay en el ser humano entre luz y sombra, lo que somos también en esa mente, en ese frenesí, también en calma. Entonces yo pienso que el arte, la literatura, la lectura, la poesía, dan esa oportunidad maravillosa también de auscultarnos y a partir de eso ver al otro y hacer esa conexión solidaria. Entonces es un honor, un placer nuevamente tener estos dos poetazos que nos enseñan tanto a los oyentes de Metropólica, quienes tenemos el honor de escucharlos a partir de esas experiencias que se plasman en sus letras. Y bueno, volvemos con Fermina para hacer mención de lo que decía Miguel, que hay varios oyentes que están haciendo preguntas. Y Fermina, quisieras de pronto repetirnos un poco para los oyentes que no alcanzaron a escucharte, ¿cómo fueron esos inicios, esa transición por el sendero, la literatura, de la escritura, de la poesía, de lo que ha compenetrado ese decir tuyo en tus letras a través de los poemas? Claro que sí, debo decir que estoy muy de acuerdo con Bruno, con lo que decía Bruno, que todo nace a partir de la lectura. Recuerdo la biblioteca, la pequeña biblioteca de mi casa, y recuerdo hojear y aprenderme los poemas de Rafael Pombo, ¿no? Que para los niños, hermoso. Los niños colombianos es un lugar donde precisamente la ternura existe, y donde buscamos refugio. Pero para responderte la pregunta, yo soy comunicadora social y periodista, y gracias a la formación periodística tuve un acercamiento a las letras, pero formalmente desde 2013 fue que quise formalizar, estructurar mi camino por la poesía. Y digo formalmente porque antes de tomar la decisión de ser poeta, me recreaba en los papelitos, te mencionaba, en las servilletas, en los portavasos, con textos que querían ser poemas, querían convertirse en verso. Y así fue como nació Al Desnudo, porque Al Desnudo es esa recopilación de todo lo que había escrito en lugares diversos. Y bueno, así fue como surgió el primer poemario. Hacía referencia a mi condición mental, porque hablo con mucha frecuencia sobre el tema, no para ser víctima, sino para normalizar la conversación. En nuestra cultura hispanoamericana, este tema de las condiciones mentales está satanizado, ya sea porque sufres de depresión, de esquizofrenia, de bipolaridad, de tantas otras condiciones. Es un tabú, es un estigma, y pienso que la única manera de sobreponernos a ello es compartiendo la experiencia de vida. Tal vez abramos la puerta a alguien más que haya estado temeroso de hablar y podamos reafianzarnos nosotros mismos a esa necesidad de ser y de decir: mi condición mental no me define. Yo soy por lo que soy, más no por un problema que me atañe, ¿no? Que es difícil de controlar, pero que muy bien se puede entrar en remisión si uno busca la ayuda necesaria. Fermina, y yo soy psicólogo y quiero dar una opinión personal al respecto. Realmente los seres humanos no estamos bien hechos, ninguno está bien hecho, sin nada, estamos completamente deformes en nuestro DSM-5. Y yo pienso que reconocer eso es quizás lo más importante, ¿no? Claro, porque sí, a veces la falta de reconocimiento también hace que luchemos cruentas batallas con quienes somos. Y yo pienso que lo que hablaba Bruno y reafirmaba Fermina, en la ternura, incluso en el amor, que empieza por el amor de nosotros mismos en todo lo que somos, monstruos y seres de luz. Y es aceptar, Marta, que no hay batallas, ¿no? Sí. Y que no hay batallas no existen, existen experiencias. Exacto. Porque cuando hablamos del término de las batallas, bien, de todo ese tipo de cosas, pues estamos enfrentándonos a una guerra que nos asusta, que hace que sintamos un poco de miedo. Lo que les iba a decir es que en el DSM-5, que es nuestra Biblia para los psicólogos, hay 4.500 patologías. Es decir, que todo mundo tiene algo. Y lo que tú dices, Fermina, aprender a enfrentarse con el mundo y no decirle a la gente: mira, yo tengo tal cosa, sino si yo soy así y sí, no hay nada, todo está bien, no hay ningún problema. Si yo soy así, soy diferente, somos distintos todos. Entonces, interesante. Y tengo una pregunta para ello. ¿De alguna manera la condición de la que tú hablas ha ayudado para que tu condición de poeta y de escritora, que he leído algo, tuve la posibilidad de leer algo tuyo y me parece un poco muy profundo? Y te me estás adelantando a las preguntas, porque más adelante vamos a tocar precisamente uno de los poemarios que más trata sobre este trascender de Fermín a través de esa condición mental, y este hablarlo también y decirlo, reconocerlo. Y eso ha alimentado tu trabajo, Fermina, pero más tarde será Martica la que va a hacer un poco la pregunta de mayor profundidad. Pero para dar un poco de ese fondo maravilloso a estas palabras que hemos escuchado de Fermina y de Bruno, quiero hacer lectura antes de seguir con ellos, con nuestros invitados, de un poema de Piedad Bonet, de una poeta, escritora colombiana maravillosa. Y para todos los oyentes de Metropólica Radio, hoy hago lectura de su poesía, En el borde. Y dice Piedad: lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho, y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla es el borde, es nacimiento. Y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Piedad Bonet también hoy en Metropólica Radio, en Resurgir a través de la poesía. Y bueno, en este maravilloso caminar con Fermina, seguimos en este recorrido literario de Bruno y Fermina. Y Fermina, la desnudez, que está muy presente, la desnudez, desnudarnos nosotros mismos, quienes somos, de vernos tal cual somos y así mostrarnos al mundo, está muy presente en tu poesía. ¿Cómo se entrelaza la desnudez en tu poesía, Fermina? Bueno, para empezar, quiero decir que para mí la desnudez es un estado mental, es la apertura a la verdad, es la expansión del ser, de uno mismo. Para mí la desnudez traspasa lo físico para poder abrir horizontes de nuevos pensamientos y nuevas formas de expresión. Entonces, con base en lo que acabo de decir, pues en mi poesía se entrelaza porque en cada poema entrego mi verdad. Y con esto no me refiero a que todo lo que escriba sea autobiográfico, por el contrario, pero todo tiene en sí mismo la desnudez que me invita a escribir sin miedo. Fíjate que una de las acciones más complejas que tiene un, en este caso voy a decir poeta, porque estamos Bruno y yo, es salir al público, ¿no? Ofrecer tu obra al público, darla a conocer, porque uno se siente literalmente desnudo, en cueros. Es como decir, aquí estoy yo de una manera cruda, real, y esa es una acción bastante fuerte, porque uno escribe para uno mismo, finalmente, y salir de esa forma, pues es el orden natural de del proceso. Se entrelaza en mi poesía porque es un tema conductor que manejo. En todas mis obras vas a ver algo de la desnudez. Y el primer poemario pues, se llama El Desnudo, que es realmente mi invitación a que las personas se enfrenten con esa realidad tan bella que es estar sin ropa, pero sin ropa a nivel mental, sin ropa a nivel emocional, sin ropa a nivel físico, y se enfrenten también a sus imperfecciones, porque creo que en las imperfecciones se encuentra la verdadera belleza. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero sí, de esa forma se entrelaza en mi poesía. Maravilloso, claro que sí, Fermina, y pienso que es un concepto bastante fuerte, ¿no?, de entender, de asimilar, porque a veces nos encontramos batallando con nosotros mismos y quizás cuando soltamos esa, lo que hablaba ahorita Miguel, cuando soltamos esa batalla, nos dejamos al desnudo, también así tenemos la posibilidad de contemplar al otro. Y yo pienso que eso genera un fondo de solidaridad impresionante en el que también nosotros mismos nos dejamos llevar, ¿no? Esa conexión de ternura, de amor, de posibilidad de trascender, incluso en este punto de trascender a través de la literatura, de la poesía, que es la que estamos tocando con Fermín y con Bruno. Sí, fíjate una cosa, Marta. O sea, también nos muestra vulnerables, muestra nuestro lado humano. Y hace generar empatía, ¿no? Empatía total. Que es algo que se necesita tanto en esta humanidad. Yo pienso que es fundamental y siento que toca mucho las fibras a través de lo que sentimos y expresamos quienes leemos y escribimos poesía. No porque sea solo el poeta el que está destinado a hacerlo, a enfrentarse con sus monstruos, sino porque en la contemplación que quizás está mayormente vislumbrada la poesía, en ese poder observar, en ese poder sentir y permitir que la emoción trascienda, quizás está la posibilidad maravillosa de la que hablaba Fermina, de estar al desnudo, de estar sin ropa mental, de estar sin ropa emocional, de estar sin ropa de corazón, pues de lo que sentimos y de lo que somos. Vamos a un tema musical, vamos a poner algo de música criolla, de música aquí de la región, y nos vamos con un tema que se llama Al Caraván Compañero. Esto no tengo idea de quién es en este momento. Pero bueno, antes de que vayamos a música, quiero, ya hice lectura de un entremés de las letras de Fermina. Okay. Y quiero antes de ir a música, un entremés de las letras de Bruno, okay, de estos dos poetazos maravillosos. Perfecto. Finalizo y vamos con esta música maravillosa que nos tiene preparado hoy Miguel. Te voy a colocar Beethoven para que... Y dice Bruno, converger en otoño. He llegado a casa a través de las flores, caminando por campos de muertos. Me fui sin despedirme, me alejé de aquello que amaba. Mi alma se partió en circunstancias ajenas, con la tierra aún húmeda y el llanto recorriendo las venas. Mi mar se ha contraído, te ha negado y yo he muerto. Yo he muerto tantas veces como muere el trigo no cosechado, como muere el otoño sin tu primavera. Abril me espera de nuevo, he llegado a casa a través de las flores. Mis pies se hunden en la tierra, fría, seca, madura. He llegado a casa de nuevo, cristiano y con alguna pregunta. Yo tuve que saltar sobre el abismo. ¿Y mi piel? Mi piel aún lleva tu nombre. Bruno Turcios, hoy en Literalmente. Y nos vamos con música. Miguel, el micrófono es todo tuyo. Gracias, voy a cantar. Esto es Alcaraván, compañero de un cantautor llanero, Cristóbal Jiménez. Y no quería decirles el, no quiero decirles el compositor, es un concurso para los oyentes. Así es que nos puede escribir quién es el compositor de este tema de música llanera que escucharemos hoy en Metropólica Radio Internacional. Ya nos vemos en un momento. Esto es Literalmente. Radio Internacional desde Villavicencio, Colombia, para el mundo con Marta Valencia en Literalmente. Viaje. Hoy me mira la luna blanca y desmesurada. Es la misma de anoche, la misma de mañana, pero es otra que nunca fue tan grande y tan pálida. Tiemblo como las luces tiemblan sobre las aguas. Tiemblo como los ojos suelen temblar las lágrimas. Tiemblo como en las carnes sabe temblar el alma. Oh, la luna ha movido sus dos labios de plata. Oh, la luna me ha dicho las tres viejas palabras. Muerte, amor y misterio. Oh, mis carnes se acaban. Sobre las carnes muertas, alma mía se enarca. Alma, gato nocturno, sobre la luna salta. Va por los cielos largos, triste y acurrucada. Va por los cielos largos, sobre la luna blanca. Alfonsina Storni, hoy también en Literalmente, hoy en Resurgir, a través de la poesía. Y Bruno, quisiera continuar contigo en este caminar, recorrido literario, para preguntarte, la infancia ha sido un tema recurrente en tu decir poético. ¿Consideras que la poesía, Bruno, es una manera de vivificar a ese niño, a esa niña que llevamos dentro? Sí, sí, de alguna manera... De alguna manera, Marta lo es. Yo he buscado recuerdos, ¿no? La infancia, la primera humanidad, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Yo creo que sí, que la poesía no hace revivir esos instantes, ¿no? Siempre amables, siempre eternos, siempre generosos, ¿no? Tiene que ver de alguna manera con la persona, ¿no? A medida que nosotros crecemos y maduramos, la vida nos muestra distintos caminos, ¿no? Y el hecho de volver a la infancia es encontrar... acercarse a sentirse cobijado, ¿no? No sé si le sucede a todas las personas, yo creo que no, ¿no? Todos tenemos un lindo recuerdo de infancia, de alguna manera, pero a veces solo desde esa mirada, pues, algo capitalina también. también, ¿no? Porque no todas las infancias son felices, ¿no? Sí. Lamentablemente, y eso sucede en Perú, Colombia, en Latinoamérica. A veces duele ver tantos casos, ¿no? Y son masivos, de niños que no tienen esa oportunidad, ¿no? O niños que se te acercan en el semáforo a venderte algo, o la niñez, ¿no? Regada en la calle, que tú dices, ¿de qué podría escribir este niño más adelante? Si es que alguna vez escribe o si sabe escribir. Entonces, hay momentos duros en la vida, ¿no? Y como decía Vallejo también, ¿no? Hay hermanos muchísimo que hacer. Entonces, en mi caso, yo me siento afortunado de haber tenido una infancia natural, de haber tenido una infancia en la que he sido feliz, ¿no? En la que he tenido el cariño, el calor de hogar, y ese acercamiento me hace de alguna manera, para poder explicarlo, escribirle inclusive a mi casa, ¿no? Sí. Porque yo escribo a mi casa, sí, ¿no? Es hermoso. Dedico. Y son varios de los posts que tienes en Instagram donde haces alusión precisamente a esa descripción. Sí, sí, correcto. O a mi casa eterna, ¿no? Sí, hermoso. Porque la casa al final es una figura poética, ¿no? Uh-huh. No es exactamente la casa, a pesar de que yo hablo los zócalos y los muebles amables para mi descanso, plácido para mis sueños, pero no es exactamente la figura, ¿no? La casa siempre está presente, debe ser el vientre materno, el acercamiento a esa dulzura y ese cariño. Entonces la casa pasa a ser un simbolismo, ¿no? De esa etapa vivida, ¿no? No es la casa de cartón, donde nace la dulzura, sino es el tiempo, ¿no? Reflejado en la casa, ¿no? Lo que finalmente intento decir, ¿no? A pesar de que es un poema que, si tú lo has leído, Marta, y lo sé, es hermoso. Habla de eterna, o habla de casa grande, ¿no? Sí. Y menciona, inclusive, mi última parte de ese poema, que lo voy a leer en cortito, dice: mi casa amada, donde he sido tan feliz, esa casa que mi mente cobija y mi alma reclama, mi casa eterna. Entonces, es un instante de la vida, un simbolismo, ¿no? Para mí, que refleja unos buenos momentos, que no significa que no los tenga en mi madurez o en mi adultez, simplemente es esa conexión con el vientre, con la familia, con la madre, con la sangre, con el padre, con los hermanos, con los tíos, con la abuelita, ¿no? Que ese acercamiento, pues, en estos tiempos creo que son mucho más distantes, ¿no? Sí. Entonces, rememorar a mi casa, el pensar en mi casa, me genera un pensamiento a familia, ¿no? A familia, como a madre, ese hilo a vientre. Que une, ¿no, Bruno? De alguna manera. Ese hilo que une esta vida de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que quizás seremos. Correcto, correcto, ¿no? Entonces, ese es un poco, ¿no? Y en otro poema, Casa Grande, también menciono mi casa, la parte final dice: mi niñez en la Casa Grande olía a cariño, a marco de madera, a mi cama olvidada, a eternidad, a memoria, a guitarra, a inocencia. Y esa inocencia es la que yo creo debemos rescatar hoy en día de la niñez en Latinoamérica, ¿no? Sí. Esa inocencia deben vivirla, deben pasar los niños en general, ¿no? Y no estar en la calle o estos traslados que vemos hoy de personas, ¿no? De seres humanos entre países, llevando madres a niños, frontera con Chile-Perú, frontera Ecuador-Colombia, frontera Perú-Ecuador y etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema ahí inmenso, ¿no? Y creo que los que estamos aquí somos afortunados de haber tenido una infancia amable dentro de todos los problemas que se hayan podido presentar, ¿no? El mundo es más grande, ¿no? Entonces, trato de trasladarme a la infancia y escribir poemas a ellos como una forma de estar entre algodones, ¿no? de retornar a ese momento. Quiero hacer un pie de página de uno de los autores que ha nombrado, perdón, Bruno hace un momento, César Vallejo. Él es César Abraham Vallejo Mendoza, es considerado el poeta de Latinoamérica. Es uno de los poetas más grandes, quizás el más grande para la poesía, que existe pues inicialmente en Perú y obviamente en toda Latinoamérica. Él nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo del año 1892, perdón, y fue a morir a París en el exilio el 15 de abril de 1938. Realmente su vida estuvo mayormente en París. Y ahí incluso muchos poemas que aluden esa contemplación de París y sus andares. Sí, genial. Es maravilloso. Un saludo a los seguidores de César Vallejo. Y bueno, con estas palabras maravillosas de Bruno que nos adentraron además a su poesía, quiero darles el micrófono a Fermina y a Bruno para que nos hagan lectura antes de continuar en este recorrido literario, en este decir y hacer de Fermina y Bruno a través de la literatura y la poesía, para que ellos hagan lectura de sus letras, para que quienes nos están escuchando tengan esa oportunidad maravillosa de su propia voz, de estos poetazos que nos acompañan hoy a hacer lectura de su poesía. Fermina, Bruno, el micrófono es de ustedes. Gracias. Adelante, Fermina. Gracias, Bruno. Estaba escuchándote con mucha atención cuando hablabas de la casa. Y el poema que voy a leer es uno de los poemas que nació en la pandemia y se llama La Casa. Hermosa conexión, nada es casualidad, todo es una cita, increíble. Y tenía aquí programado hace un momento La Casa Abandonada, Fito Páez. Ok, Fermina, adelante con tus maravillosas letras. La casa. Camina el silencio de la casa sobre el estante de la esquina. La vibración del miedo entre las escaleras del sótano y el segundo piso. La florecita que trata de mantenerse viva después del mordisco de los gatos. Respira la tripa medular de la casa después de 6 días y el sudor de quienes la habitan. Duermen el día y la noche en la casa, como si esperar las horas fuera una agonía o la necesidad de más vida. Hermoso, hermoso. La casa, Fermina Ponce, hoy en Literalmente Resurgir a través de la poesía. Y bueno, ahora seguimos con Bruno. Bruno, el micrófono es todo tuyo. Bruno, ¿nos escuchas? Sí. Ah, perdón, Marta, estaba en silencio. Sí, tranquilo. Hermoso poema. Voy a continuar con el poema en la última parte, que es Mi Casa Eterna. Claro que sí. Mi Casa Eterna. Esa infinita morada que conecta a Dios y al cielo, mi casa anacrónica, bella y plácida, con su cocina para la dulce merienda y con mis plantas para alegrar mi sonrisa. Mi casa, esa casa que vive siempre en el claroscuro de mi mente hoy, quizá mañana me traiga de nuevo un ayer hermoso, con sus plantas, mi patio, sus zócalos y mis muebles, cómodos para mi descanso, amables para mis sueños. Mi casa de pequeño era más grande, con su tragaluz, donde se despejaba mi alma y donde asomaba la luna, creía yo la causa de escribir de Neruda. Mi casa, ese pedazo de mi corazón, ese techito inmenso lleno de cielo, que albergaba un niño eterno. Mi casa amada, donde he sido tan feliz, esa casa que mi mente cobija y mi alma reclama, mi casa eterna. Mi casa eterna, maravilloso. Y aquí lo tenía, Bruno, para hacer lectura también de él hoy, pero en tu voz, obviamente, en la voz del autor, es maravilloso, es increíble tener esa oportunidad de escuchar este poema de Mi Casa Eterna en la voz de Bruno Trucios. Bueno, y esto, antes de irme, quiero hacer lectura de poesía hoy, aquí en Resurgir a través de la poesía, y un poema de Fermina, hermoso, maravilloso, antes de continuar con su recorrido literario. Y dice Fermina: el otoño tiene ese olor de deshojarse tan deprisa, de dejar caer su peso uno a uno sin importar la ruta, de invertirse un vestido marrón para cubrirse del frío, de arrojarse sin aviso sutilmente, como un baile improvisado a tres tiempos. El otoño tiene esa caricia con sabor a madera dulce en los pies descalzos, de tus dedos enredados en mi pelo, de silencios con los pechos erguidos que dicen tanto, de ventanas entreabiertas hasta el amanecer. El otoño tiene esa cordura disonante, ese respiro de cambio de tercio, de llegaré pronto, duraré poco y me extrañará siempre. Fermina Ponce, hoy en Literalmente. Fermina, qué honor hacer lectura de tus letras, igual de Bruno, y qué honor tenerlos hoy con nosotros. Y seguimos en este recorrido literario con Fermina Ponce y quiero preguntarte, Fermina, ¿está acompañada tu poesía de un querer arroparse en luz y sombra? ¿La poesía es para ti un reconocimiento de lo que obra dentro? Qué pregunta más linda esa. Sí, la poesía, mi poesía se quiere arropar, se arropa en luz y sombra. De hecho, está acompañada de claroscuros, de dualidades, pues creo que así somos los seres humanos, llenos de contradicciones. Esa es nuestra naturaleza, es un constante ir y venir entre los polos opuestos. La poesía definitivamente es lo que obra por dentro de los poetas, de nosotros mismos. Es esa redención de estar, ¿no? Es la fotografía de lo que nos rodea, de una realidad, de una ilusión, de un sentimiento, de un recuerdo, de eso que llamamos vida. Entonces, sí, es un reconocimiento de lo que está por dentro. Y obviamente, para contrastar en la temática de los poemas, pues siempre las dualidades son indispensables, son imprescindibles, porque de hecho estamos hechos los seres humanos. Fíjate que constantemente estamos en lucha interna por el bien y el mal, lo que es debido, lo que no es debido, lo que debo hacer, lo que quiero hacer. No todas las personas somos perfectamente buenas o todos los malos son perfectamente malos. Uh-huh. Siempre hay algunos matices que nos redimen, ¿no? Sí, total. Y esos matices son los que nos hacen arroparnos en luz y sombra. Y tan importante es, ¿no? Ese arroparse en luz y sombra a través de la contemplación, de la necesidad también de interrogarse, de hallarse, de buscar. Y no sé, siento que la poesía da esa posibilidad maravillosa de compenetrarse con uno mismo y con el otro. Y para Bruno, sigue esa pregunta en este arroparse literario. Bruno, la soledad, la muerte, la ausencia, la nostalgia son temas que abordan tus poemas. ¿Qué tanto se incrusta la poesía en Bruno, en sus interrogantes, en el vacío que también somos, en esa emoción anhelante que suele confrontarnos? Sí, quería como yo alguna vez escribí, ¿no? La poesía es un buen lugar a donde marcharse, ¿no? Es un lugar no físico, ¿no? Yo quería explicar un poco tu pregunta respondiéndola con un escrito, no muy largo, que tengo aquí para sintetizar un poco esto que mencionas, ¿no? La soledad, la vida, ¿no? Y también los momentos de melancolía. Y yo había escrito, ¿qué es la poesía? Claro que sí. No lo sea, probablemente pequeña dosis de aspirina. El silencio susurrando en la vejiga lentamente para hilar la palabra y escrito en el fondo el abismo de la libertad seduciendo a la mente dulcemente letras edulcoradas en un poco de café un cigarrillo donde habitan todos los pensamientos más distantes a la vida y el grito constante del memoria y el mármol que seduce como una pequeña grieta en los días que se acortan y jamás preguntan y jamás pagan. ¿Qué es la poesía entonces? me pregunto, una dosis de morfina, escapando de mi carne. ¿Qué es la poesía, entonces? Una flor que nace cuando nadie la ve. Eso creo que es la poesía. Hermoso, una flor que nace cuando nadie la ve. Qué increíble manera de expresarlo, Bruno. ¿Cómo nos transportas también a ese decir necesario de la poesía? Maravilloso escucharte, bueno, un honor tenerlos a ustedes hoy en el programa. Y para darle cobijo a este arroparse en luz y sombra, lo que es la poesía y el resurgir a través de la poesía, quiero hacerles lectura de un poema de César Vallejo, precisamente, al que estábamos haciendo referencia hace unos minutos, y dice César Vallejo: hoy me gusta la vida mucho menos, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado, de cuerpo entero hermanos, mis hermanos y en fin mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego con mi muerte querida y mi café, y viendo los castaños frondosos de París y diciendo en un ojo este, una frente esta, aquella y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada, tantos años y siempre, siempre, siempre. Dije chaleco, dije, todo parte ansia, dice casi por no llorar. Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado y que está bien y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Me gusta vivir siempre, así fuese de barriga, porque como iba diciendo y lo repito, tanta vida y jamás, y tantos años y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. César Vallejo hoy, en literalmente, en resurgir a través de la poesía. Seguimos con esta pregunta para los invitados que tenemos hoy. Invitados de lujo: Fermina Ponce, comunicadora social, periodista, escritora, poeta colombiana, y Bruno Trucios, escritor y poeta peruano, que nos acompañan hoy en Resurgir a través de la poesía. Y Fermina, ¿cómo llega Fermina a la construcción del poema? ¿Cómo se hace partícipe la emoción a la hora de plasmar la poesía en verso, en palabras? Ja. A ver, Marta. Eso de llegar a la construcción del poema me lo he preguntado varias veces, ¿sabes? Sí. Es un construir, deconstruir, modificar, borrar, volver a escribir. Volver a borrar. Todo el proceso. Sí, total. Es eso, ¿no? Es repetir ese proceso en infinidad de veces. Así es como construyo el poema. El proceso es una sucesión de acciones atadas a la emoción, al pensamiento y al lenguaje. Pessoa decía que ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Y cuando estoy en la construcción del poema, escribo para mí misma. Y por supuesto, sé que el poema deja de ser mío, deja mi soledad en el momento en el que llega a las manos del lector y es leído, es poseído, interpretado. Entonces, la construcción del poema es una cadena de emociones desde la idea del poeta a la reacción que cause en quien lo lee. ¿Y cómo se hace partícipe la emoción a la hora de plasmar la poesía en verso? Pues la emoción es partícipe inherente en todo el proceso de creación. Y como lo decía, escribir es un acto, escribir poesía, no sé si le pasa a Bruno, pero para mí es un acto solitario. Y me da mucha ilusión y emoción saber que en determinado momento me van a arrancar el poema, me van a arrancar el libro. Va a existir una separación abrupta cuando llega a las manos del lector. Entonces, eso me parece muy bello. Hermoso. y que se vuelve ya parte de ese lector, y como tú lo decías, se hace otro, ¿no? En la mirada del lector se hace otro poema, otro expresar a través de la poesía, esa que de alguna manera sale de nosotros, dice algo, estamos ahí de alguna manera, y cuando llega el lector se convierte en otra cosa. Y yo creo que eso es una conexión increíble que se hace a través de la literatura, de la palabra escrita, ¿no? Entonces, bueno, qué increíble. Es cierto. Qué increíble tener esa oportunidad de escucharte. Muy cierto, Marta. Vamos a música, ¿te parece? Un poco, claro, Fermina. Que sí, vamos a, Marta, okay. A Furnas. Vamos a escuchar un tema de una banda. Este tema ya cumple 28 años. La música se está volviendo vieja, ¿no? Sí. Y este tema se llama Lemon Tree. Es una canción y es de un grupo llamado Fool's Garden. Esto fue editado por primera vez en abril de 1995. Lanzado en Estados Unidos. Y fue lanzado el mismo año, pero en octubre, en el Reino Unido. Y tuvo su reedición en 1996, y ahí llegó a Latinoamérica, es decir, a nosotros llega de últimas, y más que una canción, es una historia vivida, es una historia que va mucho más allá de la realidad, ¿no? Es decir, nosotros somos como pequeños árboles de limón que nos ven bonitos, pero que a la larga, bueno, escuchemos Lemon Tree de Fool's Garden en carajo. Embarramos en Metropolica. Radio Internacional, se me perdió esto, ya lo tenemos y ya volvemos en un momento. Esta es Metropolica Radio. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da. Like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. Lemon Tree, Fool's Garden, Fool's Garden, con su tradicional campanilla y sus vasos rotos al final. 28 años de canción ya. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the bajo el suelo de esta ciudad sobre el que se brillan sus edificios han quedado los gritos de la angustia, las súplicas inútiles y el fuego que silencia. Bajo el palpitar de sus calles convertidas en vías posmodernas están el polvo y la sangre, y diseminados entre su vientre los restos óseos convertidos en el humus que abona los jardines y los parques. Bajo esta ciudad la memoria se estremece entre sus tumbas. Del maestro Jaime Fernández Molano, el hombre que se mece hoy también con nosotros en Literalmente. Y abriendo este espacio nuevamente, después de escuchar Lemon Tree, que nos ponía Miguel en su máster musical, quiero abrirles el micrófono también a Fermina y a Bruno antes de continuar con su recorrido literario para que nos hagan lectura de su poesía. Entonces, Fermina, Bruno, el micrófono es de ustedes. Gracias. Adelante, Bruno. Gracias, Fermina, muy amable. A ver, yo quiero recitar esta noche un poema llamado Pequeño Viajero, el cual está dedicado al gran Federico García Lorca, ¿no? Federico, todos lo conocemos, un gran poeta, quizá el más grande poeta español por los tiempos. Federico fue pensamiento y por muchas otras causas que las personas en España en ese momento no entendían, ¿no? Y bueno, le dediqué un poema al gran Federico, el cual hasta ahora solo lo encontramos en sus letras, a pesar de sus verdugos, quizá quisieron callarlo para siempre. En Granada, pequeño, fue en Granada. Y lo callaron precisamente por el romance que tuvo ya sabemos con quién, con Salvador Dalí. Y bueno, y acá yo también tenía precisamente ese poema que Bruno dedica a Federico García Lorca, Pequeño Viajero, y bueno, qué hermoso tener la oportunidad de escucharlo de su propia voz. Adelante, Bruno. Gracias, Marta. Sí, Federico fue también un gran viajero, ¿no? Estuvo por muchos países y por el poema se llama así, ¿no? Pequeño Viajero. Estos son los últimos instantes. Imaginé a Federico camino al Padrón, ¿no? Y cómo recibió la muerte ese momento en que la humanidad pierde a un gran poeta. Pequeño viajero, te vas como un poema al viento. El deseo de morir escapa de su prisión. Las balas apuñalan el alma. Los labios recitan el último aliento. La palabra herida cae al suelo. Dios, dame consuelo. Las almas tienden a asomarse. No te preocupas de morir. No sabes que has muerto. Pequeño viajero, sollozando al viejo cerezo. No hay soledad en los ojos. Tampoco llanto en los labios. Últimos instantes de vida, y sabes bien que la poesía no quiere adeptos, quiere amar. Hermoso. Gracias. Sollozando al viejo cerezo, maravilloso, Bruno, qué honor escucharte. Bueno, y vamos con Fermina. Fermina, el micrófono es todo tuyo. Bueno, voy a hacer lectura del poema 45 de Poema Sin Nombre. Y dice así: cuando la parca se perfile con sus rosas, con un poco del whisky tan solitario en la tienda de Don Lucas, me vestiré de pepas amangualadas, de zapatos con rotos y suelas cansadas pero muy míos, con mi pelo blanco, una blusa rasgada a media mañana y mi todo frente a la casa que se quedó sin azul y sin Fermina. Me vestiré sin bragas, poco pudor que me avecina, abrazada al eco de su voz con el color de las violetas y una perla que se ríe en mi garganta. Cuando el niño encuentre su pelota vieja y el amor se vuelva a teñir de azul mar, caminaré con la frente en alto, con los senos empapelados de versos lamidos en el entretanto, y mientras tanto, el árbol se mecerá con hojas doradas de un otoño que no acaba, de una estación que no espera, de una esfera con un halo que gira sin distancia. Cuando lleguen las 5 de la tarde o el caballo de Troya, Penélope no esperará a Ulises. Yo apenas habré levantado una copa por Odiseo, mientras él emprende su regreso a Ítaca. Maravilloso, Fermina. Y mi todo frente a la casa. Qué belleza de verso increíble. El árbol se mece con hojas doradas. Precioso escucharlos en esta noche de resurgir a través de la poesía. Fermina Ponce y Bruno Trucios, un honor tenerlos con nosotros. Y seguimos con Bruno en este recorrido literario hoy, en resurgir a través de la poesía literalmente. Bruno, has dicho que la poesía, como nos decías hace un momento, siempre será un buen lugar a donde marcharse. Ya nos has venido contando ese refugio, pero quiero que de pronto le cuentes o cimientes a los oyentes esa mención que haces. Y por eso quiero preguntarte, ¿la poesía para ti un refugio? Sí, Marta, la poesía... refugio de una manera figurativa, ¿no? Nuevamente el simbolismo, ¿no? Lo es como lo es cualquier forma de arte, ¿no? Como cualquier forma, como cualquier profesión, es un espacio nuevamente simbólico, ¿no? Yo, justo mientras me hacías la pregunta, yo pensaba en algo que decía un poeta peruano trujillano, también un poeta que es psiquiatra, que es Lizardo Cruzado, y Lizardo Cruzado dice: si no escribiera poesía, si no escribiera con precisión, lo dice, si no escribiera, gritaría, ¿no? Y siempre tengo estas palabras de Lizardo, de este poeta peruano, porque eso es al final, ¿no? Eso es una forma de manifestarse, de poder hacer de alguna manera arte, de poder también encontrarse, de poder expresar las emociones, como bien ha mencionado Fermina, porque eso es la poesía. La poesía es emoción. La poesía también es un estudio, es verdad. Yo he tenido aquí grandes maestros en la actualidad, grandes amigos, Marco Martos, un poeta peruano muy, muy conocido, muy destacado, Miguel Ángel Zapata, otro poeta muy reconocido, excelente poeta, mi gran amiga Ale Pastore, poeta peruana. Maravillosa, Leo, Ale. Y nuestra amiga en común, ¿no? Este, sí. Leo tu poesía, leo poesía de otros lugares. Me aboco también, sinceramente, a leer a escritores de aquí, de mi país, ¿no? Últimamente, pero eso es la poesía, ¿no? La poesía, justo hace un tiempo atrás hablábamos con Marco Martos, con el poeta peruano, y él resumía con todo, pues, su expertise que tiene Marco, ¿no? Y todos sus años de sabiduría en este, yo no le llamo negocio, porque esto es una pasión. Él decía que si el poema lo sientes, ya está, ¿no? Y Marco es un individuo, pues, en cultura griega y romana, y nos habla de la historia y los fenicios y cómo nace, ¿no? Entonces, al final, mira lo que te dice, ¿no? Si el poema lo sientes, ya está, ¿no? Y cada quien evocará, manifestará el poema a su mejor parecer, ¿no? Yo escribí un poema a mi hijo, por ejemplo, y lo publiqué en una página que dirijo en Desequilibrio, se llama en Facebook, también está en mi libro Tiempos Muertos, a mi pequeño hijo, que se llama Liam, y lo publiqué en redes, y mucha gente se lo dedicaba a la enamorada, al novio, y viceversa, o el esposo, al esposo, ¿no? Porque cada quien tocará el poema como mejor lo siente, y eso es súper válido, porque eso es un poema al final, ¿no? No precisamente... cuando hablas de la vida y la muerte, la soledad, y la soledad no es necesariamente una soledad física, ¿no? Entonces, cada quien asume, o con la experiencia de vida que lleva atrás, ¿no? Toma el poema como propio, ¿no? Y yo creo, yo resumo en eso, ¿no? Que la poesía, al final, es una gota de dulzura. No necesariamente todos los poemas tienen que ser cursis o de amor, o no tiene, no, la poesía en muchos casos de la que leo también es revolución, ¿no? Acá sí. También hay un gran poeta, Javier Heró, un joven de 21 años que falleció en Madre de Dios, ¿no? Donde sus ideales, bueno, lo llevaron por otro camino, pero la poesía es eso. Entonces, regreso nuevamente a lo que dijo Lizardo Cruzado: si no escribiera, gritaría. Entonces, la poesía es un grito, es un refugio, es una casa, es una matriz. Y de alguna manera eso la hace también universal, ¿no? Porque ese grito, ese extenderse más allá del autor, más allá del propio poema, y generar esa conexión con esa persona que hace lectura de poesía, es quizás trascender ese poema, ¿no? Hacerlo mucho más de lo que quiso decir el autor y hacerlo universal, quizás. Y es esa premisa, ese paradigma que hemos descubierto en esa serie, en esos ya 20 programas de literalmente, y es que a la pregunta tuya, Marta, de si el poeta nace o se hace, o si la poesía o se crea, no. Es una pregunta que nunca va a tener una respuesta. Sí. El poeta no nace o no se hace, simplemente es. La poesía no es o se hace también, simplemente... Y no siempre la poesía existe. Está en el poema, ¿no? No siempre se plasma en el poema, está ahí, atravesando flor, quizás todo aire, lo que somos en el diálogo, en nuestra cotidianidad. En vida, y antes de seguir con Fermina, hago lectura de un poema maravilloso, Idea Vilariño, y dice Idea, ¿dónde? ¿Dónde el sueño cumplido y dónde el loco amor que todos o que algunos siempre tras la serena máscara pedimos de rodillas? Idea Vilariño, hoy también poetaza uruguaya con nosotros en Literalmente. Y Fermina, ¿ha sido la poesía un manifestarse en tu cotidianidad? Absolutamente, Marta. En varias ocasiones he dicho que la poesía es esa callejera que se roba las historias de las manos entrelazadas, de las personas que creen caminar sin rumbo, de las fotografías, de las obras de arte. La poesía está en todas partes. La poesía es ese acto recopilador de lo cotidiano. Fíjate que recuerdo una vez en Buenos Aires, en el Café Manuel Dorrego, un café absolutamente mágico, al que solían visitar Sábato y Borges. De hecho, cuando entras al café, los lugares que ocupaban ellos dos, donde se sentaban, están marcados. Y en ese lugar, la historia de la calle te cuenta algo. Los pisos ajedrezados te hablan en tango, por ejemplo. Las lámparas te dicen que la noche tuvo un movimiento gestor de ideas. Todo es cotidiano en ese lugar. Los olores, los platos que suenan unos con otros, las tazas, el piso, la gente, las miradas. Entonces, pues sí, en mi poesía se ha manifestado la cotidianidad y de hecho escribí un poema a ese lugar del cual te hablo en Buenos Aires y te leo un fragmento. Claro que sí. En la plaza Coronel Manuel Dorrego, el domingo en plena feria, en una taza gruesa y blanca, me bebí las mejores palabras, saboreé los más dulces silencios, y aún tengo impregnado el aroma del profundo río de la Plata. Las botellas de coñac, vino y ginebra se estremecían sobre estantes del tiempo, mientras esa voz profunda y porteña me sonaba a tango, a milonga. La cotidianidad está en la poesía y la poesía está en todas partes. Maravilloso, en todas partes. Se encuentra en todas partes, no solo en el poema. Qué increíble, Fermina, escucharte leer tu poesía. Y dice Fermina también, trate un poema. Duele despertar cuando mi cuerpo se voltea. Ojalá fuera hoja de árbol para desprenderme de las ramas. Allí habito con mis zapatos de niña. Fermina Ponce, hoy aquí en Literalmente. Y Bruno, ¿te adentras a la tempestad a través de la poesía? ¿Es el poema la manifestación escrita de tus batallas internas? Ya lo veníamos hablando un poco hace unos momentos. Sí. Sí. Yo mencionaba que la poesía era estar entre algodones, ¿no? Pero es verdad que también uno adentra a sus miedos, a sus pasiones, ¿no? No puedes escapar de ellas, ¿no? Hay batallas internas como todas personas. Yo estuve hace no mucho en un homenaje a Marco Martos en la Municipalidad de La Molina, que es un distrito de Lima, ¿no? Me invitaron a participar, ¿no? Estuve muy contento de estar ahí en un homenaje al gran maestro y empecé diciendo, pues, bueno, algo, suelo bromear también, ¿no? No siempre los poetas somos melancólicos, somos taciturnos. Que suele ser la característica que llevamos sobre las espaldas. Sí, una vida, buenas compras, ¿no? Entonces, no dejamos de ser menos humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé diciendo que algunos van al psicólogo, al psiquiatra, otros escribimos poesía, ¿no? El auditorio rió. Es cierto, ¿no?, que nos encontramos y nos enfrentamos a nuestros propios miedos, a nuestras propias alegrías. Es un encontrarse de manera constante. Nosotros vivimos muchas vidas, ¿no? Hoy día estamos aquí, mañana no lo sabemos. Yo justo tengo un pequeño poema que puede explicar un poco esta pregunta que me haces, ¿no? El poema se llama Cuarentena y nació cuando estábamos encerrados durante la pandemia, en la noche que nos dicen que ya no vamos a salir y bueno, y empieza toda esta tempestad que vivimos, ¿no? Por bastante tiempo. Yo llegué y simplemente lo escribí, obviamente luego tiene correcciones, ¿no? Pero lo titulé Cuarentena y dice así: llego la noche a mi casa luego de un día laboral intenso donde nos dicen ya no vamos más a trabajar hasta nuevo aviso, y dice así: maldita necesidad la mía de escribir lo que el alma no dice, no menciona, no indica, no calla, no murmura y manifiesta. He hecho del verbo un sustantivo y viceversa. Hay días en que no escribo nada y hay noches en que escribo todo. Noches como hoy, serena, puesta, vestida de negro, tibias las manos y el alma dispuesta. Yo creo que ese poema y ese grito, de alguna manera, de confrontación, ¿no?, donde aún así en circunstancias ajenas encontramos poesía, yo creo que es una manera de combatir esas batallas internas que tú mencionas. El alma siempre dispuesta, Bruno, maravillosa forma de decirlo. Y dice Bruno: ensayo de anhelo, yo no sé nada de la vida, probablemente ella conoce más de mí que yo de ella. Esperando transcurrir el tiempo, silencio en la memoria, conversaciones del pensamiento. Yo no sé nada de la vida, pero aún en esa circunstancia la abrazo como si fuera el último aliento, mi mejor amiga, el alma mía. Yo no sé nada de la vida, pero de alguna manera ella me mira, me aguarda y me espera, pequeña traviesa, tan sabia ella. Yo no sé nada de la vida, pero en este instante le escribo como quien lo sabe todo y no conoce nada. Yo no sé nada de la vida, pero ella me recibe cada día con un amanecer hermoso y las manos extendidas. Ya no es posible detenerse y estoy feliz, feliz por haberla conocido. Bruno Trucios, hoy en Literalmente. Vamos a ir ahora con un tema musical. Esto se llama Take My Breath Away, de Berlín. ¿Y por qué estamos con este tema? Porque precisamente estas canciones están cumpliendo 28 años. Son las canciones de los 28 años, esta tiene un poquito menos, esta tiene 20 años, pero ya es una canción de mucho tiempo. Esto surgió en el 15 de junio del año 1986 y es de una banda americana llamada Berlín. Es una banda que fue para una película, Top Gun, no sé si lo recuerdan, en nuestros años 80. Además que nos dio la vuelta y nos está haciendo recordar aquello que alguna vez fuimos. Y este take, My Breath Away, de Berlín, en Metropólica Radio Internacional, hoy, Literalmente, con Marta Valencia. Turning every time. Take My Breath Away, Berlín. Esto me lleva, no sé a dónde, pero me lleva a algún lugar de mi memoria. Y no es que los tiempos pasados sean mejores. Lo que pasa es que hacen parte de nuestro tiempo presente. Marta Valencia, en Metropolica Radio Internacional, literalmente. Deshojarse. Si tuviera que elegir entre el mar y la montaña, entre la palabra y su dilema, yo tantas veces promiscua, tan vil, tan absorta del día y la noche, tan flor de Doña Marina, yo que parí la luna negra en la cama del poeta, si tuviera que elegir entre el opuesto de mi cuerpo y el alba, entre las calzadas de un hotel desierto y mi mano, entre las líneas de una gitana y su ramito de romero, me abandonaría en una habitación vitalicia, en el juego del orgasmo y la memoria, para hacerte, para encontrarte, para dolerte en mis días, si tuviera que deshojarme. Fermina Ponce, hoy con nosotros en Literalmente. Fermina, tus poemas han circundado diversos procesos por los que has atravesado, ya lo veníamos hablando hace un momento con Miguel. ¿Consideras que a través de la poesía se logra ocultar la mente, que es un reflejarse a través del dolor, la pena, pero también la felicidad, ¿no? Lo que somos, lo que hemos sido, lo que seremos o lo que no seremos? Y aprovecho también en esa pregunta para incluir otra y tocar el tema que veníamos hablando con Miguel sobre las enfermedades mentales, y quería preguntarte por Poemas sin Nombre, que es una antología de un profundo reconocimiento, de un adentrarse a esas incontables emociones que atravesamos, ese batallar diario con la sombra, con ese deseo por abrazarla y hacerla visible. ¿Qué podrías decirnos sobre los poemas que están incluidos en esa antología y qué tanto de Fermina hay en ella? Caramba, son muchas preguntas. Déjame tratar de responderlas una a una. Claro que sí. Si la poesía oculta la mente o oculta lo que pensamos, yo creo que sí. Yo creo que sondea el pensamiento y sondea el corazón. He atravesado varios procesos, como bien lo has nombrado, sobre todo el de la recuperación y estabilización de mi condición, la cual, a pesar de que no me define, sí me ha impactado de mil maneras. La poesía, no solo mía, sino en general, yo diría que posee hilos conductores que atraviesan la obra de tantos escritores, como lo mencionaba Bruno, el amor, la vida, la libertad, el dolor, la muerte, el erotismo, el cuerpo, entre otros tantos temas, ¿no? Hilos conductores. Octavio Paz decía que el erotismo es una metáfora de la sexualidad, mientras que la poesía es una erotización del lenguaje. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Octavio Paz. Al poder expresar estos sentimientos y realidades, creo que alcanzamos un nivel de felicidad alto, pero también de introspección, la cual nos puede llenar de melancolía. Estábamos hablando hace un momento de la melancolía y de ese... esa definición o esa idea que se tiene del poeta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo es tan innecesariamente cuerdo. Creo que algo así decía Cortázar. Qué hermoso, sí. Poemas sin nombre son mi catarsis absoluta de algo que no quisiera volver a vivir. Fíjate que en la literatura se trata de romantizar mucho la locura y las condiciones mentales como si fueran una bendición, pero no lo son. No quiero sonar dramática bajo ningún punto de vista, Marta, pero lo bello que existe en ella es que nos hace absolutamente humanos, vulnerables y solidarios. Como seguramente lo sabes tú y Bruno y Miguel y muchas de las personas que nos están escuchando, grandes escritores y artistas han sufrido de condiciones mentales, que en algunos casos los llevó al suicidio y en otros a finales oscuros, como Virginia Woolf, por ejemplo, que tenía una condición bipolar, antes llamada depresión maníaca, que la llevó a perder sus facultades de recordar, de manejar el lenguaje, de la memoria, la llevó a perder la facultad de poder comunicarse. Fue muy triste lo que le pasó a ella. Y si queremos, por ejemplo, saber o conocer qué era lo que sentía ella en esos momentos, no es sino leer la carta que le escribió de despedida a Leonard, a su esposo, para entenderla, ¿no? Y para entender esto que hablamos de las condiciones y de cómo nos penetran y de cómo se manifiestan. Y este es solo un ejemplo, porque también está en el arte en general, como la sufrió Van Gogh. Sí. Anna Sexton, quien en su poemario sobre la locura habla de lo que significó para ella la maternidad. Y lo que significó que la maternidad la haya llevado a la depresión. Edgar Allan Poe, por ejemplo, solo por nombrar algunos pocos. Sin Nombre nació como una respuesta a un periodo en el que estuvo interna en un psiquiátrico y fue una experiencia muy fuerte. No me permitían escribir porque el lápiz y las gafas se consideraban un artefactos peligroso, que podía ir en contra de tu integridad física. Entonces, yo sin gafas y sin lápiz, sin poder escribir, era un cuento muy, muy fuerte. Muy fuerte. Pero nació de ahí, nació de esa experiencia que tuve, de mi necesidad de invitar a las personas a que entren en la cabeza de una persona, de alguien con una condición mental, para que se empapen de lo que es el caos y de la necesidad que existe de esa persona en mantener la cordura, ¿no? En mantener, digamos, algún orden, así esté en desorden. Y cuando tú lees Sin Nombre, te das cuenta que hay, aquí lo tengo, hay una cantidad de poemas que tú dices, pero no tiene nada que ver con la locura. Sí. No tiene nada que ver con una condición mental. Y tienen todo que ver porque es lo que una persona en un momento de crisis está sintiendo y está pensando. No sé si quieras hacernos lectura de alguno de esos poemas, Fermina, para todos los oyentes que te escuchan, y pues que es un tema que llega muy profundo, que toca muchas fibras, porque somos muchos quienes hemos atravesado, son muchos los que están atravesando, pero que de alguna manera se niegan a hablarlo, a reconocerlo, ¿no? Y yo pienso que estas palabras tuyas calan y tocan esas fibras para quienes nos tienen la oportunidad de escucharnos el día de hoy. Sí, tengo dos poemas. Uno que representa lo que fue para mí el encierro es el poema 15 y dice: estas paredes mustias, indomables, robadoras de mi paz mientras me acurruco en lo que queda de mi cordura, mi todo los llama y no me escuchan. Este sofá insípido con miradas perdidas, necesitadas de mi abrazo prohibido por tantas reglas. Leo palabras bajo el rayito de luz a través de la ventana. Muero, resucito, en fracciones de parpadeos, en recuerdos tan borrosos, en este dolor inconsolable, en tanta confusión, en estas paredes mustias. Y hay otro poema que hace referencia a lo que son los medicamentos, ¿no? Porque en el tratamiento te medican para poder controlar el balance imbalance químico que existe en tu cerebro. Sí. Se desvanecieron las píldoras, se esfumaron las pepas para florecer presa, para oler sin culpa el borde de mi caída y caminar a lo largo y ancho de mis ángulos cansados, así duelan en mi espalda. Se cerró el frasquito amarillo que me sobrevive frente al mundo. Descanso sobre el hueso fracturado de mi corazón inhóspito, deprimido, aunque beba agua fresca en un hotel que se volvió vitalicio. A la mierda con eso que recetan los psiquiatras. Necesito morir una noche entera para que el mar me succione, y no encuentro mis olas. No hay líneas que escondan a la parca cuando juega. El Kama Sutra se contonea y enredo líneas en mi cielo gris. Soy un arrumaco de hilos en desorden. Te busco en un puerto ahogado para no perderme, aunque tengo mis dos orejas. este frasquito amarillo. Los sorbos de agua me recuerdan ese vuelve a la cordura que soñé despierta. Algo de mí se desvanece. Tengo la absolución para sentir con ignorancia divina. Soy todo sobre la mesa. Ahora ella, otra y yo fundidas, sentadas en la orilla de un vaso. Agua, por favor. Hermoso, Fermina. Como tocas de fibras, estoy acá con la piel de gallina. No, y somos una y ella y yo aquí una, fundidas. Es increíble esa manera de expresarlo y de vivirlo. Y quienes hemos atravesado situaciones similares sabemos que efectivamente son muchas vidas las que atravesamos, las que vivimos a diario y a las que nos enfrentamos y las que debemos reconocer, ¿no? Pienso yo. Y hay mil formas, de hacernos terapia, ¿no? Sí, yo pienso que la literatura es de alguna manera una catarsis a todo eso. Absolutamente. Que no logramos manifestar o que es tan difícil de tratar de hacer entender de manera verbal, ¿no? Y la palabra escrita entonces surge como esa posibilidad, la poesía además, de poder trascender todo eso que queremos decir. Maravilloso escucharte, Fermina. Y bueno, antesitos de irnos a música, voy a hacerle una pregunta a Bruno y es sobre su poemario Tiempos Muertos. Bruno, ¿qué significó para ti la publicación de tu antología? ¿Qué tanto de Bruno hay en ella? ¿Qué podrías decirles a nuestros oyentes sobre los temas que se abordan en tu poemario y cómo se vinculan con tus yoes poéticos? Y una pregunta muy importante, ¿cómo pueden adquirir nuestros oyentes tu antología? Mina, gracias por eso. Gracias, Miguel, también. Tiempos Muertos es mi ópera prima, ¿no? Es mi primer poemario. Me encantaría tener muchos más, trabajo en eso. Tiempos Muertos significó justamente lo que el título de mi libro lleva, ¿no? Es ese tiempo muerto que tiene muchos significados en realidad, porque mi libro sale después de pandemia o más o menos durante la pandemia, ¿no? Yo lo lanzo el año pasado, si no me equivoco, en la librería Vallejo y Café de San Isidro, ¿no? Acompañado de Marco Marcos en mi mesa, Ale Pastore y la editorial Caja Negra, que es mi editorial, que es una editorial peruana. ¿Qué tanto hay de mí en Tiempos Muertos? Yo diría que hay muchísimo, porque plasma gran parte de mi vida, mi recorrido, otras vidas también, ¿no? Otros encuentros. Yo justo acabé de leer el libro de Piedad Bonnet, justo ahora que Fina mencionaba su poemario, me trasladé ahí también, Lo que no tiene nombre. Sí. Yo creo que es un libro que nunca acaba. Yo terminaba ese libro y iba a lanzar el mío, ¿no? Entonces, el leer el libro de Piedad Bonnet, Lo que no tiene nombre, creo que quizá cuando el dolor trasciende el alma, tratamos de explicarlo de alguna manera, pero cuando el alma trasciende el dolor, ¿no? Ese instante, esos segundos, ese espacio pequeño entre la vida y la muerte, ¿no? Ese fuera de contexto, esa bienvenida a la tristeza y todo eso junto, creo que Piedad lo llama lo que no tiene nombre, porque hay cosas a las que no podemos manifestar, no podemos titularlo, ¿no? Quizá lo que no tiene nombre no está más entre nosotros, o quizá se transforma en silencio, o porque mejor aún no se traslada o se transporta a un libro, como en el caso de Piedad, como en el caso de Fermina. Mi libro Tiempos Muertos es un poco de eso, traslada muchas emociones, no solo mías, ¿no? Muchas de ellas sí, pero también de otras vidas, ¿no? Incluyendo personas de mi entorno u otras vidas que había muy cerca mío, ¿no? Y nace Tiempos Muertos con ese concepto, ¿no? De un tiempo muerto que vivimos, un tiempo en que estuvimos encerrados, y creo que genera en muchas personas ese vínculo o ese retorno, ¿no? Esa naturalidad al arte, ¿no? Porque eso fue lo que trajo también el vivir desenchufados, ¿no? El poder abocarnos a nuestras pasiones, y la mía es la literatura, siempre lo fue, y Tiempos Muertos es eso, y por eso lleva ese título, y también en honor a todos los seres cercanos que perdimos durante la pandemia, personas que pensamos que nunca se iban a ir. Entonces sí, fueron unos tiempos muertos, ¿no? Unos tiempos muertos, y también escribo a ellos a manera de homenaje, ¿no? Uno de ellos, un bombero muy querido por mí. Eso es un poco lo que es mi libro, y bueno, lo pueden adquirir, Tiempos Muertos, aquí está en el Perú, en Lima, en algunas librerías, ¿no? Y también está en Busca Libre. En Busca Libre pueden encontrarlo si es que desean nuestros oyentes, ustedes, leerme, ¿no? Yo encantado. También lo pueden encontrar ahí con el nombre de Tiempos Muertos. Bueno, y a todos los oyentes, de verdad que tengan esa oportunidad maravillosa de leer no solo a Bruno, también a Fermina. Entonces ya saben, Tiempos Muertos a través de Busca Libre, para quienes están en Lima, pueden conseguirlo ya a través de la editorial, de la librería que puede conseguirse físicamente. Entonces no pierdan esa oportunidad maravillosa de leer a Bruno. Bruno, y no sé si quieras, antes de seguir con Fermina, perdóname, hacernos lecturas de algún poema. Me pregunta ¿sí? Arturo Cavaza, nuestro webmaster internacional, que si vuelves a repetir la librería, Bruno, que no se te alcanzó a entender muy bien. Sí, claro. Gracias por la pregunta, Daniel. Sí, está acá en Lima, en librerías, está en Vallejo y Café. En Book Vivant, en El Virrey, ¿no? En Comunitas. Okay. Creo que se me está olvidando alguna por ahí, y la puede conseguir también a través de la editorial Caja Negra, o también de la editorial Gambiracio Ediciones, o en su defecto, de manera internacional, en Busca Libre, ¿no? En Busca Libre Internacional, con el nombre de Tiempos Muertos. A todos los oyentes, invitadísimos a leer a Bruno. Aquí hay quizás algo diminuto de todo lo que implica su obra, de todo lo que implican sus letras, y la potencia tan maravillosa de ese encontrarse en la nostalgia, en la tristeza, en la dulzura, en la ternura, en ese encuentro consigo mismo y con el otro. Y bueno, nos vamos con... Quiero saludar a un oyente en Pretoria, sí, en Sudáfrica. Acaba de conectarse a alguien y dijo que llegó tarde un poco al programa, que había escuchado hablar un poco, estaba en la India, y por cuestiones de trabajo se desplazó a Sudáfrica y que llegó un poco tarde, pero que pues nos felicite, que sabe que el programa siempre es excelente y que está disfrutando los últimos minutos de buena poesía allá en Pretoria, desde Sudáfrica. Gracias por escucharnos, gracias a todos los oyentes que se conectan, no solo aquí en Colombia, también en otras partes del mundo, desde Perú hoy, con este invitadísimo maravilloso que es Bruno. Entonces a todos ellos un abrazo grandísimo. La recompensa es escuchar a estos dos poetas que abordan esta fragilidad del ser, y en esa fragilidad del ser voy con Fermina para preguntarle por sus antologías. Se llamará Piedra, Mar de Luna, Poema sin Nombre, el que ya Fermina hizo alusión hace unos instantes, Al Desnudo. ¿Qué ha significado, Fermina, para ti la publicación de tus antologías? ¿Qué podrías contarles a nuestros oyentes? Ya hemos tocado un poco algunos de los temas, pero ¿qué podrías contarles a nuestros oyentes sobre la construcción de cada una de esas antologías, los temas que abordan y cómo se han involucrado en ellas tus yoes poéticos? Y además, así como le preguntábamos a Bruno, fundamental la pregunta, ¿dónde pueden conseguir nuestros oyentes tus poemarios? Bueno, cada una de mis obras ha tenido una intención específica. Como hablaba al principio, Al Desnudo fue mi invitación a afrontar la desnudez física, emocional y de pensamiento bajo la idea de la exploración del amor, el eros, las imperfecciones y las manifestaciones afectivas. Esa fue mi ópera prima, y y tuve pues el placer y el honor de tener comentarios y avales como el del expresidente Belisario Betancur y el periodista maravilloso Juan Gozaín, quienes pues dieron sus comentarios sobre el poemario. Cuando yo pienso en Al Desnudo, era como mi manera de meter los dedos al agua y decir si está lista para que yo me lance a esto o no. Y aunque temerosa lo hice, es un poemario al que quiero mucho y al que le fue muy bien. Mi segundo poemario, Mar de Luna, fue un experimento en el cual quise abordar tres temas: la violencia, la muerte y la resiliencia. Y cada uno de estos temas se manifiesta en el libro a través de tres secciones. La primera sección es La Tormenta, que habla sobre la violencia no solamente histórica y geográfica, sino la violencia dentro del ser humano. La Noche, que habla de la muerte, pero la muerte no únicamente como esa muerte que viene a llevarse a quienes amamos, sino como la finalización de proyectos, la finalización de una relación, la finalización de algo, para que, así como en el invierno, que finaliza y las hojas mueren y todo está en silencio, para que finalmente aparezca la luz. Esa es la última sección, que es básicamente la resiliencia, ¿no? Cómo el ser humano, a pesar de caerse, a pesar de terminar, puede llegar a volar con muchísima fortaleza. Sí, puede ocuparse de sus alas, ¿no? De transformarse. Correcto, correcto. Por ejemplo, en Tormenta, que es es la primera sección de la que te mencionaba, tengo un poema muy lindo que se llama Tregua y habla de la necesidad que tenemos como humanos de buscar la paz, el alto al fuego de forma literal y figurada. El inicio del poema dice: solo esta noche, aunque sea solo esta noche, una tregua sin banderas, que no sangre ni desangre, con la paz de tu voz y mi tonada. Bueno, ya sin nombre hemos hablado extensivamente. Sí. Y por último, se llamará Piedra, que es mi obra más reciente, que nació en, bueno, salió publicada en 2021. Y finalmente, después de Sin Nombre, como decía Bruno, refiriéndose al libro de Piedad Bonell, hay cosas que no se pueden nombrar. Y es tan difícil nombrar las que se quedan sin nombre. Entonces, después de Sin Nombre llegó Se Llamará Piedra. Una obra a la que le di un nombre, que renací, escribí sin miedo y sin la necesidad de comprobar nada o de sanar, excepto que estaba, era y sentía, ¿no? Es uno de mis poemarios consentidos. Este poemario también sintió la pandemia en el encierro y con la falta de todas las atribuciones que el contacto físico nos otorgaba. Tiene un poema que se llama Día 50, después de estar 50 días en encierro en medio de la pandemia. Los cuerpos se unen en un llanto, en la acumulación de sus vidas ahora en silencio, y 50, pareciera una llegada a la salida, me ahogan sus ausencias inertes y que no conocí, solo veo los ojos vacíos de quienes las amaron, los cuerpos se despiden sin unirse, después de dar la batalla, sin poder decir adiós. Mis poemas los pueden conseguir en Amazon. Desafortunadamente, Al Desnudo, Mar de Luna y Sin Nombre ya no están disponibles en Oveja Negra, pero los pueden conseguir en Amazon y en Busca Libre también. Y si los oyentes pues me quieren leer o conocer un poquito más sobre mi obra, los invito a que me visiten a mi página web, www.ferminaponce.com. Precisamente a eso, ya que estamos ya a punto de finalizar el programa, que 2 horas se nos pasan siempre volando, quería decirle a Fermina y a Bruno que le digan a nuestros oyentes cómo pueden hacerse partícipes también de sus letras a través de las redes sociales, cómo pueden encontrarlos en Instagram, en Facebook. Ya Fermina nos da su página web. Invito a todos los oyentes a, por supuesto, a seguirla y a leerla. Entonces, les cedo el micrófono para que puedan indicarle a nuestros oyentes cómo encontrarlos a Fermina y a Bruno. A mí me encuentran en mi página web, pero en las redes me encuentran en Instagram como Fermina Ponce y en Facebook como Fermina Escritora. Y Bruno, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo se hacen partícipes de tu escritura a nuestros oyentes a través de redes sociales? Claro, en mi caso me pueden ubicar, bueno, en Instagram como Bruno Trucios, ¿no? Tengo una página en Facebook que se llama Desequilibro, con libro al final, Desequilibro, ¿no? Donde comparto mi poesía y la de otros autores, ¿no? En estas dos redes me van a encontrar. También si googlean las personas, van a encontrar parte de mis obras, ¿no? Como Bruno Trucios, Tiempos Muertos, básicamente en estos tres puntos, ¿no? Si desean hacer contacto, yo encantado de conversar con las personas sobre todo. Bueno, y en este momento les cedo el micrófono para que nos hagan lectura antes de irnos hoy en Resurgir a través de la poesía con Fermina y Bruno de sus maravillosas letras para ya finalizar este programa de fragilidad, de nostalgia, de recuerdo, de transformación, de trascender, de resurgir. Fermina y Bruno, el micrófono es de ustedes. Gracias, Marta. Fermina, te cedo el paso. Gracias, Bruno. Estoy aquí buscando, a ver, reviso sobre mi libro, se llamará Piedra. Y tengo qué curioso, Bruno, ¿sabes? Estoy aquí pensando en voz alta, pero veo muchísimos hilos conductores y hilos en común entre tu obra y la mía. Total. Y eso me encanta. Era una cita la de hoy entre Fermina y Bruno, porque es una compenetración increíble de los temas que abordan su poesía. Y no se programó la cita, que es lo más interesante. Y no nos conocemos. Sí, no se conocen y mira, es increíble. Tengo aquí un poema precioso, digo precioso porque es... precioso porque se lo dediqué a Federico García Lorca. Y se llama Romance de las Tres Hierbas. A través de la ventana se entregaba todo el día. Muchacha, tráigame un ramo para esta nieve tan fría. ¿Dónde está la hierba santa que se me escapa la vida? En las manos que se pierden cantaba la luna encinta. El plenilunio se amarra como el tomillo en su espina. Y que me traigan las hierbas, mi gitana de hierbabuena. Y bailen con el romero, mi gitana de hierbabuena. En una espera tan larga, la tierra se va y germina. Una muchacha morena, un temblor que no termina. A través de la ventana se entregaba todo el día. ¿En dónde encuentro las hierbas entre este ocaso que grita? Y que me traigan las hierbas, mi gitana de hierbabuena. Y bailen con el romero, mi gitana de hierbabuena. Baila y canta mi muchacha, la tierra se va y germina. En este ocaso rosado, el tiempo que no termina. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos han acompañado. No, maravilloso, Fermina. Bruno, te cedo el micrófono antes de irnos. Estamos con 5 minutos de lo que teníamos. Ya. Bruno. Está bien, maravilloso poema, Fermina. Sí, a ver, yo quiero cerrar con un poema que va a estar en mi siguiente libro. Es un, también a pesar de las tristezas y todo lo que vivimos, también somos personas que alentamos el amor, nos enamoramos, y este es un poema que habla de eso, ¿no? De una mañana aquí en Lima, en Miraflores, ¿no? Y habla sobre el amor y la pasión. Se llama Poema 2. Nada es absolutamente eterno. Nadie muere dos veces siendo el mismo. Porque ni la muerte puede alejarme de tu vientre. Porque ni la muerte sabe lo que siento sinceramente. He tenido horas de viento profundo y mares de sueños. Sueños vivos, sueños muertos. No he podido cabalgar a estos últimos. Me he sentido como un cable sin mundo. Ajeno al suelo, cuerpo apenas. En la oscuridad, nada es suficiente. Mi corazón debería apagarse una vez cada dos meses y cada dos veces volver a sentirte y saber que aún sigo vivo, saber que solo he estado muerto una tarde y mi reloj me ha recordado que Dios aún no amanece y llegará el momento en que te lee en la cama, contigo, desnudos. Me pediste leer unas líneas, acerqué las letras al río, marché por unas páginas, puse mi dedo en elegía y dije lo que dijo el poeta muerto. Yo no me río de la muerte y continué diciendo, a veces tengo sed y pido una vida. No sé si lo hice bien o mal, pero la poesía quedó regada en la cama. Llegaron tus besos, letras plagadas de sueños. No quiero irme entre sábanas de seda con el río a un lado y mi cuerpo de nuevo sobre el tuyo pidiendo un poco de vida. Uno muere tantas veces, con el sudor en el olvido, sobre tu cuerpo mojado, con el río en la mañana, en seda, un orgasmo, mi libro, muere. Tu cuerpo y pienso, nada absolutamente eterno, nadie muere dos veces siendo el mismo, pero aquí, al lado del río entreabierto, es la eternidad de la memoria, donde todo se olvida, una mañana, dos veces. Muchas gracias Colombia, muchas gracias Bogotá, muchas gracias a Radio Metropólica, a ustedes, a Miguel, a Marta, a Fermina por esta noche y a los oyentes. No, maravilloso, Bruno, gracias a ti, a Fermina, por este increíble espacio de resurgir a través de la poesía en esta cita que no fue premeditada, pero que se dio porque eso es la poesía, esa conexión, ese hilo conductor, esa conexión de solidaridad, de ternura, de dulzura. Hoy con dos poetazos, una poeta colombiana, Fermina Ponce, un poeta peruano, Bruno Trucios, que han sido increíbles escuchar sus letras, esa fragilidad del ser, cómo podemos transformarnos y también reconocernos a través de la poesía. Entonces, para mí es un honor, ha sido un honor a todos los oyentes de Metropólica que están conectados todavía con nosotros. Muchísimas gracias por permanecer, por estar con nosotros en Literalmente. Y a Fermina y a Bruno, un abrazo grandísimo desde aquí, desde Colombia, Villavicencio, Metropólica Radio Internacional, transmitiendo desde Villavicencio, Meta, Colombia. Saludamos a nuestros oyentes en Perú, precisamente están en Lima, en Arequipa, Cusco, Ica, Chiclayo y otra par de ciudades, no nos mencionan en este momento cuáles, pero saludamos a nuestros oyentes. Mira, hoy tuvimos una gran audiencia en Perú, estuvo muy bien. Muy bien. Bueno, me encanta que estén todavía con nosotros conectados. Personas conectadas en este momento en la ciudad de Lima, solo en Lima, 220 personas. Increíble, increíble, y que tengan esa oportunidad maravillosa de escuchar la poesía de Fermina y Bruno. Fermina y Bruno, muchísimas gracias por permitirnos tenerlos aquí en el programa, por su generosidad, por compartir con nosotros sus letras, por leernos su poesía, que eso es quizás la mayor recompensa. Gracias, gracias, gracias. Fermina. Fermina, bueno. Muchísimas gracias de nuevo. Bruno, un placer, te estaré leyendo. Y un abrazo infinito para todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Me despido, como siempre, con un último poema, ya para despedirnos en Literalmente Hoy, resurgir a través de la poesía, y dice: este aire que no siento ha llenado de ausencia este cuerpo mío que ya no poseo. Ya no penetro en la conciencia de mi espera. Solo busco con afán este aire, este soplo que no me toca. Rozo las historias, las tantas que se lleva este viento que no conozco. y ruego a mi lengua se vista de vida para traspasar estos instantes que se deslizan hacia la ventana, atraparlos antes de difuminarme, sentirme para saberme vívida, verme poseída por eso a lo que llamo tiempo. Literalmente hoy, Metropólica Radio Internacional, resurgir a través de la poesía. Vamos a quedarnos para terminar y agradeciendo a nuestros invitados de hoy, a Fermina Ponce y a Bruno Trucios en la ciudad de Lima y en la ciudad de Illinois. Muchas gracias por estar con nosotros, a nuestros oyentes. Un saludo especial a todos los que nos escribieron. No le respondemos a ninguno porque se nos pasa el programa respondiendo. Entonces, y se nos quedan muchas preguntas además en el tintero. Preguntas. Entonces, una invitación para Bruno y para Fermina para que nos acompañen en otra nueva entrega de Literalmente. Y vamos a quedarnos con Rayito de Luna, de Los Panchos, estos mexicanos, ¿no? Que inicialmente nacieron como el dúo Los Panchos y luego se le une Vicente y se convierte en el trío Los Panchos. Entonces vamos a escuchar, vamos a quedarnos con Rayito de Luna, que es una joya. Metropólica Radio, nos vemos la próxima semana. Este podcast se cuelga ya a partir de mañana, se encuentra en nuestra nueva página. Va a ser orgullosamente el primer podcast que se cuelga en la nueva fase de Metropólica Radio Internacional, que estamos estrenando interfaz definitivamente. Ya esta es, pienso que nuestra, hemos estado probando en el último año interfaces, propuestas de desarrolladores, y encontramos precisamente a nuestro querido Arturo Cavaz allá en Lima, que creo que nos está escuchando. No, un saludo para Arturo, sí, a quien molesto bastante. Es un entonces un saludo desde acá, desde Colombia, Arturo. Es un silencioso y es un tipo que tiene una creatividad impresionante, a quien he aprendido a apreciar muchísimo, porque es un hombre con una creatividad increíble. Es un tipo que está trabajando desde las 7 de la mañana y esta es la hora en que aún me está llamando para joderme la vida. Entonces, Rayito de Luna, que además fue una petición de él. Entonces, vamos con Rayito de Luna en Metropólica Radio. Entonces, nos vemos la próxima semana. Literalmente. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Esta es la hora en Colombia, Metropólica Radio Internacional. Esta es Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradiointernacional.com metropolicaradio.com.